Saludos y bendiciones. Bienvenido a esta tarjeta postal de Travelog Media. Es su amiga Jason aquí, grabando de Quetzaltenango, Guatemala. Si se preguntas qué pasó con el podcast, no se preocupes. No está muerto, aunque puede haber algunos cambios importantes en las obras. Puedo compartir un poco de buenas noticias contigo, pero primero déjeme ponerse al día, ya que ha sido varias semanas ahora que he dejado que colgando. Si no lo ha hecho, echas un vistazo a mi post Guatemala Part 1, Quetzaltenango. Para el primer par de semanas me quedé con una familia guatemalteca y tomó 25 horas de uno en uno instrucción en la Escuela Español Utatlán. Ofrecen excursiones y actividades diarias. Aprendí un poco de baile de salsa y cómo hacer pupusas. Y algo muy importante para mí, que ofrecen oportunidades para enseñar inglés. Lo bueno de esto es que puedo intercambiar horas de instrucción en español. Actualmente enseño 2 estudiantes para un total de 6 horas a la semana. La Escuela Utatlán también se asocia con Entremundos, una organización no lucrativa que ayuda a las organizaciones a desarrollar diversas cosas como el turismo comunitario y cooperativas textiles mayas. También coordinan voluntarios y afortunadamente para mí alquilan habitaciones. Entremundos ha sido un lugar para coger mi poncho de lluvia durante las últimas semanas, mientras que aprendo español. Y por una pequeña donación de 25 quetzales, que disponen de un puesto de profesor en el Centro de Idiomas Sequoia, una escuela que ayuda los 2 a 5 años de edad niños a obtener una ventaja sobre los idiomas extranjeros. Cuando la escuela fuimos de vacaciones por una semana, decidí tomar la oportunidad de visitar el lago de Atitlán. El lago tenía algunas de las vistas más bonitas que he visto en Guatemala hasta el momento. Me alojé en un hostal muy singular en uno de los pueblos del lago llamado Sununa. Tú puedes leer mi crítica de Hummingbird Hostel en travelog.media. Y me quedé con una amiga de expatriadas en San Pedro. Y hablando de expatriados, he encontrado un montón de recursos y buena información, sobre todo de autobuses, a los alquileres, a cosas que hacer en el grupo de Facebook Sheila Expats and Travelers Community. Compruebes lo mismo si viene por la ciudad. Bueno, por lo que las buenas noticias. Acabo de recibir la luz verde para una ronda de entrevistas con la gente en Entremundos. Entrevistas para un podcast, no para un trabajo. Pero uno puede soñar, ¿verdad? Este es un podcast de prueba. Si quieres ayudarme a mejorar la traducción, me envías un correo electrónico podcast@travelog.media. Gracias. Puedes dejar caminar, ¿eh?